La vida no tiene valor sin ti. ¿De qué sirve planear tanto y luchar por un día alcanzarlo sin ti? Nada se ha logrado. Todo es simple, todo es vano, y el reloj aún sigue marchando sin ti. La vida se va acabando. Sin ti, la vida no es nada. Sin ti, se nace para morir. Sin ti, no hay vida en el alma. Y el vacío sigue vacío sin ti. Sin ti, se vive sin esperanza. Este planeta será un desierto sin ti, Dios. Sin ti, Señor, sin ti. Yo no puedo vivir. Sueños no se realizan sin ti. Todas las puertas se han cerrado sin ti. Todo es contrario, nada ha marchado, nada funciona si te has alejado, Señor. Sin ti no vale vivir. El sol salió y luego se ha marchado. No hay nada nuevo para disfrutarlo, solo tú llenas de gozo el alma. Sin ti la vida no es nada. Sin ti se nace para morir. Sin ti no hay vida en el alma. Y el vacío sigue vacío sin ti. Sin ti se vive sin esperanza.